El Ateneo y Biblioteca del Club Universitario de Buenos Aires organiza anualmente un ciclo de conferencias abierto al público y de entrada libre y gratuita. El club se propone, a través de esta actividad, acercar visiones que enriquezcan la formación universitaria de sus socios y que aporten al diálogo social y cultural de la Argentina. A continuación, compartiremos con ustedes la conferencia Las explicaciones de la decadencia relativa de Argentina, dictada por Ricardo López Murphy el 18 de septiembre de 2017 en la sede central del Club Universitario de Buenos Aires. Bienvenidos. El Ateneo del Club Universitario de Buenos Aires tiene el gusto de presentar hoy al doctor Ricardo López Murphy. El doctor López Murphy es economista por la Universidad de La Plata, con un máster en la Universidad de Chicago. Ha ejercido la docencia, ha tenido una intensa actividad pública, ministro en tres carteras, y para mí, en lo personal, tiene valores que en la clase política argentina son difíciles de encontrar. En primer lugar, el apego a la verdad y a las convicciones, aún en los momentos más difíciles. Una honestidad nunca cuestionada y un profundo respeto por los valores republicanos. Hoy nos va a hablar del problema del crecimiento y la decadencia argentina. Les pido por favor que apaguen o silencien sus celulares y espero disfruten mucho las palabras del doctor López Murphy. Muchas gracias. Bueno, para comenzar, muchas gracias al Club Universitario de Buenos Aires por la invitación y por motivarme a hacer una presentación sobre un tema que está ajeno a los que todos los días discutimos. O sea, lo que hoy vamos a ver tiene una perspectiva de carácter mundial, tiene una perspectiva de carácter nacional y va a tratar de generar en ustedes la misma preocupación que yo tengo. O sea, que si tuviera que resumirla es ¿por qué Argentina logró ser un país desarrollado y sumamente exitoso hasta la Segunda Guerra Mundial y luego comenzó un dramático retroceso que en cualquier métrica que utilicemos los va a impresionar? O sea, cuando miramos los números son muy impactantes. Quizás por mi entrenamiento cultural, he sido casi, quien me presentó ha sido muy generoso. Yo he sido más de 40 años docente. He participado con mucha intensidad en la vida cívica y lo hice en una fuerza política donde se ponderaba la elocuencia. Así que he sido entrenado para hablar de manera muy elocuente. Y hoy voy a resignar lo que llamaríamos los economistas mis ventajas competitivas para basarme en una larga presentación, digamos, fílmica, si ustedes quieren, cibernética. ¿Y por qué voy a hacer esto? Porque creo que los cuadros a mí me estremecen y espero que a ustedes les ocurra lo mismo. Y sobre todo porque eso permite entender los debates que enfrenta Argentina a futuro, no para esta elección, no para una parcialidad, sino mirar en perspectiva el problema que tenemos y ver si podemos modificar la narrativa que prevalece en nuestro país, que creo yo está muy asociada a esa decadencia. O esa decadencia no nos ocurrió por algún hecho externo, nos ocurrió básicamente por el deterioro institucional, el deterioro organizativo de nuestra sociedad, por malas políticas, y eso está casi inserto en nuestro cerebro. A veces yo tengo una hipótesis un poco más agradable, que es el agua. Entonces, por eso siempre tomo agua mineral, porque tengo temor que sea el agua. Digo, para hacer una nota graciosa, ustedes verán que cada vez que llega a las personas a ser ministro de Hacienda, les viene un afán optimista. Entonces, yo creo que como los ministros tienen un afán optimista, nuestra sociedad está enamorada de las políticas que fracasan. Y eso es algo muy impactante cuando uno ve los datos. Bueno, los invito entonces a recorrer conmigo este largo camino que va a empezar mirando el problema a escala mundial. Porque es a escala mundial donde se comprende la naturaleza del problema. Ahora, pregunta decisiva en la historia es: ¿por qué dejamos de ser pobres? El estado de naturaleza es la pobreza. Lo único que es difícil de explicar es la riqueza, es por qué hubo países exitosos. La pobreza es el estado natural del ser humano. Lo llamativo es que hay algunos países, unos cuantos, que supieron salir de la pobreza. Por eso la obra liminar de Adam Smith se llama La riqueza de las naciones. Es decir, ¿qué fue ese hombre genial? ¿Qué fue lo que produjo que algunos países, no todos, lograran salir de la pobreza? Entonces, el estado natural es la pobreza y lo que vamos a tratar de explicar es el éxito. Lo segundo es que la humanidad, prácticamente 1800 años después de Cristo, y yo diría, obviamente, yendo para atrás es peor, no hubo crecimiento del ingreso per cápita. Prácticamente, la salida de la pobreza es un fenómeno de los últimos dos siglos. Lo normal en la historia de la humanidad era una inmensa pobreza que compartían todos los países del mundo. Fíjense que el crecimiento se acelera en el siglo XIX y explota en el siglo XX. Más, yo les voy a decir lo que está pasando ahora. En este momento, al revés de lo que se dice siempre en el debate argentino, hay momentos que yo me siento ahogado. Ahogado porque los datos están ahí, la gente, los dirigentes, porque es peor que la gente, dice disparate todo el tiempo. Por ejemplo, en el 2008 se decía que el capitalismo terminaba. ¿Se acuerdan? Con la crisis, siempre pronósticos catastróficos. La verdad es que el mundo está creciendo en este momento a tasas muy aceleradas, no solo nos hemos recuperado, sino que está creciendo a tasas muy aceleradas, y lo más grave es que no entendemos por qué se aceleró el crecimiento. O sea, el mundo ha acelerado el crecimiento y no sabemos bien por qué ocurre. ¿Cuál es la lectura que prevalece en la sociedad argentina? Que, bueno, lectura que viene de las cadenas televisivas, que el mundo se derrumbaba y gracias a la presencia salvífica de nuestra expresidente, nosotros estábamos aislados de esa crisis. La verdad no es esa. La verdad es que el mundo tuvo una crisis y se recuperó y está creciendo a una tasa extraordinariamente elevada, lo cual es una magnífica novedad. Discúlpenme. La pregunta difícil de contestar es, ahí está el ingreso per cápita de China, India, África y Europa Occidental. ¿Por qué Europa se comenzó a desprender lentamente y después muy aceleradamente allá por el Renacimiento? ¿Qué fue lo que pasó? Ese es un gran debate a escala mundial. La población, por supuesto, de Europa era muy inferior a la de India y China. Los países, después lo vamos a ver con cuidado, los países que hoy están produciendo ese crecimiento que yo hablaba dramático son China y la India. En realidad lo que están haciendo es recuperando lo que fueron históricamente. También eso es otro prejuicio que tiene nuestra sociedad, que cada vez la distribución del ingreso es más regresiva. Eso no es cierto. Si uno mira los datos a escala mundial, ¿quiénes han sido los que más han crecido? Los más pobres. Han crecido espectacularmente. Entonces, voy a usar un término un poco complicado. La gaussiana de distribución, la curva, se ha aplanado. Eso no quiere decir que dentro de cada país puede haberse vuelto más regresiva la distribución, pero a nivel mundial, que eso debería ser nuestra cuestión preferente, la verdad es que el mundo se ha hecho cada vez más igualitario. Eso es muy interesante porque eso está en franco contraste con las propuestas decimonónicas. Las tesis decimonónicas de David Ricardo, de Carlos Marx, era que el mundo llegaba al final y no solo nos esperaba el hambre y producto del hambre, el colapso de la institución. Nada de eso ha pasado, todo ha sido al revés, pero seguimos jorobando con las cosas que no funcionan. Disculpen. Bueno, este era el PBI que tenían estos distintos países allá alrededor del 1500. ¿Cuáles son las respuestas posibles? ¿Por qué ocurrió eso en Europa? Bueno, una tesis era la acumulación primaria de capital, o sea, en Europa hubo una capacidad de explotar a su propio pueblo. Es difícil pensar cuando uno compara lo que eran los señores feudales o los reyes chinos o indios con los europeos que eso fuera cierto. La segunda razón era la acumulación de riqueza por la explotación de pueblos, o sea, fíjese que el que más hizo eso fue España y fue el que más se rezagó. O sea, el que más ejerció el poder imperial fue España y fue el que más se rezagó. Acá también una nota curiosa, que siempre, yo he dado clases 40 años, la última materia de la carrera de economía, tenía una pregunta que era letal, que era la explicación marxista del imperialismo. Usted sabe que la explicación marxista es que el capitalismo va a enriquecer a los pueblos emergentes, porque va a sacar capital de los países desarrollados y va a desarrollar a los países más pobres. Esa era la tesis de Marx y de Lenin. Acá, el grueso de los jóvenes creen que es al revés. O sea, digo, hay hasta una lectura deficiente del marxismo, digo, para que veamos el problema. ¿Cuál era el otro problema? Que esta tesis, yo creo que tiene mucho que ver con las modernas concepciones de North y de Acemoglu y Robinson, que es la concentración del poder. La concentración del poder produce élites extractivas, élites que expolian a sus pueblos. ¿Cuál fue la realidad de Europa? Una otra tesis es la abundancia de recursos naturales. Otra tesis que ha sido, en general, la de abundancia de recursos naturales ha salido mal. No debe haber país en el mundo con más recursos naturales que Venezuela, y miren cómo va. Miren cómo va. O sea, el problema organizativo es un problema muy importante. Otra tesis muy, muy prevalente en la segunda mitad del siglo XX fue un avance sustancial en el conocimiento del capital humano asociado al descubrimiento de la imprenta, ciertas cosas que pasaron en Europa que permitieron generalizar el conocimiento. La tesis que yo voy a tratar de elaborar es la tesis de que el excepcionalismo europeo está vinculada a la historia de la libertad y los derechos individuales en Europa. Es ahí donde nacen los derechos individuales, el derecho a la libertad. Es ahí donde los monarcas por primera vez tienen freno, con la Carta Magna, con la Revolución Gloriosa. Es decir, hubo restricciones al poder absoluto para no poder expoliar a los súbditos, a los ciudadanos. En realidad, el extraordinario progreso fue: no hay tributación sin representación. Ese límite a la monarquía. No taxation without representation. Eso fue el corazón del desarrollo. Es decir, cuando hay un Estado que puede grabar y grabar de manera incontrolable, digo, es decir, usted, por ejemplo, una cosa muy paradójica de Argentina es que los parlamentos son para evitar que el Poder Ejecutivo grabe. acá nuestros parlamentos son más peligrosos que el Poder Ejecutivo. O sea, la idea de utilizar la capacidad de tributación para expoliar a la gente. Para expoliar a la gente es una idea muy generalizada en nuestra élite política dirigente. Eso es muy importante entender, eso es lo que esa idea de extraer riqueza. Para déjenme hacer una digresión. Pocas veces hemos tenido un déficit como el que tenemos en este momento. Pocas veces. Lo que yo esperaría en la competencia electoral es que el gobierno dijera, bueno, estamos yendo a paso, y la oposición lo atizara por la irresponsabilidad fiscal. Ese no es el discurso opositor. El discurso opositor es porque no gastan más. Digo, observen, porque este es un problema que viene, choca con la historia de la humanidad. ¿A qué se debió ese desarrollo de la libertad y los derechos individuales, muy destacado por Locke, por la ilustración escocesa, Hume y Adam Smith? Eso se debió a la fragmentación del poder. Es decir, el poder fragmentado. Básicamente, todo el pensamiento liberal que nace ahí. ¿Cuál es la idea del pensamiento liberal también tan, digamos, bastardeado en la Argentina? Es limitar el poder. Eso era Alberdi. ¿Cómo hago para limitar el poder? Para que el Estado no nos saque. Ese era el problema de Alberdi. Por eso la división de poderes, por eso la libertad de prensa, por eso la alternancia, por eso el federalismo. Es decir, la concepción de nuestra Constitución es la concepción que se basa en una increíble lectura de lo que había pasado en el mundo. Una cosa que lo haga yo en la segunda década del siglo XXI, lo increíble de Alberdi es que lo hizo a mediados del siglo XIX. Con una increíble lucidez. Y Argentina, ahora lo vamos a ver, fue extraordinariamente exitosa cuando seguimos las reglas de Alberdi. Cuando las rompimos, nos derrumbamos. Y eso es el núcleo de la conferencia. Pero déjenme ir llegando. Por supuesto que esa fragmentación del poder tuvo mucho que ver con los conflictos religiosos que hubo en Europa allá por la época de la Ilustración, tuvo mucho que ver, por ejemplo, con el desarrollo del capitalismo en Holanda, en las ciudades italianas, en Inglaterra, y básicamente lo que facilitó eso fue la fragmentación del poder. Bueno, y ahí ustedes ven cómo comenzó a crecer Gran Bretaña y cómo se estancaron básicamente China y la India, que fue un fenómeno extraordinario, yo diría, hasta hace 30 años, 40 años atrás, cuando Deng Xiaoping tuvo esa extraordinaria genialidad. Deng Xiaoping fue el líder chino que pegó el viraje. El argumento de Deng Xiaoping es, no importa si el gato es rojo o negro, importa que case ratones. Digo, ¿cuál fue la lógica del cambio chino? Lógica que fue muy importante porque precipitó el cambio en Vietnam y precipitó el cambio en la India. ¿Cuál fue la lógica? ¿Qué es lo que veía Deng Xiaoping? Él veía una pobreza en China y un fracaso colosal y veía la diáspora china extraordinariamente exitosa en Taiwán, en Singapur, en Hong Kong. Entonces era, digamos, acá hay algo que estamos haciendo mal. Y lo que estamos haciendo mal, con esa lucidez que tuvo Ten, fue el sistema económico. Este sistema centralizado de dar órdenes nos va a llevar a la perdición y a la pobreza. Esa misma reflexión pasó en Vietnam en 1986. Vietnam pegó, si ustedes viajan a Hanoi, yo una de las cosas que más me impresionó en mi vida, yo no he visto una ciudad más capitalista que Hanoi. Después de la historia, ¿no? O sea, en Hanoi, si usted recorre Hanoi, yo nunca he visto gente que trabaje tanto tampoco. Una desesperación por el trabajo y por ganar dinero. Entonces, le preguntaba a algunos líderes vietnamitas, ¿por qué? Para hacer eso, ¿por qué habían hecho lo anterior? Y dice, lo anterior no funcionaba, no pregunte nada, nos va muy bien con este camino. Digo esto porque en la India el mismo cambio se produce a comienzos de los 90 después de un gran fracaso histórico, sobre todo viendo el riesgo del crecimiento de China. Bueno, por supuesto, la aceleración del crecimiento, sobre todo de Estados Unidos y Gran Bretaña, fue extraordinaria y luego Europa la fue siguiendo. Bueno, ya tenemos una ambientación de nuestro problema, vamos al caso argentino. Ahí está la evolución del PBI per cápita de Argentina frente a Estados Unidos y a los países europeos. Esto es un número impresionante, o sea, nosotros alcanzamos el pináculo, creo yo, de nuestro desarrollo económico, institucional en la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear. En ese momento habíamos alcanzado un altísimo nivel de vida, teníamos un nivel de vida más alto que Europa. Digo, a las pruebas me remito. Mis abuelos vasco-irlandeses, hoy las vascongadas, Irlanda tiene un ingreso per cápita más alto que el promedio de Europa. Mi abuelo tomó para acá creyendo que iba a irnos mejor. No fue así. Pero Argentina era, hacia la década de los 20, un país extraordinariamente rico. Fíjense el retroceso, esperen un poquito, fíjense el retroceso de estar arriba del ingreso europeo a un ingreso que es prácticamente el 50%, algo más del 50%. La decadencia empieza prácticamente en la Segunda Guerra Mundial. Acá tuvimos un evento extraordinariamente favorable, que fue que estuvimos fuera de la guerra. Nosotros tuvimos, a lo largo de nuestra historia, tres inmensas oportunidades. La primera fue en la primera década, casi los 15 años antes de la Primera Guerra Mundial. Si alguna vez ustedes quieren nutrir su orgullo argentino, lean el mensaje del presidente Roque Sáenz Peña al Congreso de la Nación en 1913. Roque Sáenz Peña dice: es difícil explicarse por qué hemos sido tan exitosos. Digo, ¿cuáles fueron los dos otros momentos excepcionales que tuvimos en nuestra historia? Bueno, la salida de la Segunda Guerra Mundial. Ahí tuvimos circunstancias increíblemente favorables. Desgraciadamente, por razones que luego vamos a ver, las dilapidamos. Y tuvimos otra circunstancia excepcional entre el 2002 y el 2014. Esa, ustedes son contemporáneos. Es decir, es difícil pensar otra oportunidad como la que tuvo Argentina entre el segundo semestre del 2002 y el primer semestre del 2014. Todo fue inmensamente favorable y lo desperdiciamos en una aventura populista casi inexplicable, es decir, inexplicable por el enorme desperdicio de capital que tuvo. Yo tengo alguna actitud más atenuada sobre la Segunda Guerra Mundial, porque ahí hubo, si después quieren volvemos sobre ese tema, porque ahí se cometieron muchos excesos. Pero la lógica que dirigía la Argentina en la salida de la Segunda Guerra Mundial era una lógica de un país que se sentía sumamente amenazado. Para que ustedes tengan una idea, yo he sido ministro de Defensa, gastábamos en el año 46-47 10 veces en términos del producto lo que gastábamos cuando yo era ministro. 10 veces es un número increíble, increíble. Eso yo creo que el país tenía, no, yo siempre creo que se equivocó mucho el gobierno de esa época, pero la lógica no fue la lógica brutal populista de ahora, sino fue una lógica de sentirse aislados, rodeados, con riesgos de conflictos enormes, parte inducidos por nuestra propia actitud durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, cuando uno compara de nuevo con los países latinoamericanos, es decir, Argentina era un país muy rico respecto a nuestros vecinos. Para dar una idea, era más rico, es decir, tenía un PBI más grande que Brasil. Es decir, su producción cultural, las editoriales estaban acá, era un nivel de vida que no tenía que ver con nuestros vecinos. Yo diría que aquí también ha habido un retroceso muy marcado. Yo diría que hace epicentro hacia esta década que fue trágica, que fue la década del 80, donde se combinaron una serie de situaciones adversas con, digamos, una crisis de gobernabilidad extrema, como que nos llevó a tener dos hiperinflaciones en tiempo de paz. En el resto del mundo las hiperinflaciones ocurren en tiempo de guerra. Nosotros las tuvimos en tiempo de paz, lo cual es una inmensa paradoja. Bueno, este es el crecimiento del producto. Como yo les decía, esta es la primera década, esto es hasta 1913. Crecíamos una tasa increíble para el mundo de ese entonces. En la guerra desaceleramos. En la presidencia de Alvear volvemos a acelerar a un ritmo extraordinario. Tenemos una caída en la Gran Depresión entre el 29 y el 33. Y volvemos a crecer a un ritmo menor luego del 33 y durante la Segunda Guerra. Fíjense la comparación con ahora y la comparación con el pasado. Yo listé acá la tasa de crecimiento argentina entre 1900 y 1945. Crecíamos mucho más que nuestros vecinos latinoamericanos, crecíamos más que los países de colonización reciente y crecíamos naturalmente más que el promedio del mundo. Esto está en inglés porque lo he sacado de una presentación que hice en la Universidad de Columbia. Esto lo publiqué una vez en La Nación. Esto es algo que poca gente recuerda, pero por edad, o sea, Argentina prácticamente no tuvo inflación hasta la Segunda Guerra Mundial. Tuvo un periodo de inflación en el periodo de guerra, ya lo volvemos. Tuvo un proceso de inflación en el periodo de guerra, pero después, en la década del presidente Alvear, deflacionó. Siempre, yo me refiero con mucho énfasis al presidente Alvear, porque creo que si hay una gran injusticia en nuestra historia ha sido con Marcelo Torcuato de Alvear. Marcelo Torcuato de Alvear y sus ministros, Herrera Vega y Víctor Molina, hicieron un extraordinario sacrificio para que la Argentina volviera a la convertibilidad. La convertibilidad inicia Pellegrini en 1890, esa convertibilidad se sostiene, salimos de la convertibilidad cuando viene la guerra para preservar las reservas de oro que el país tenía, pero el presidente Yrigoyen y su ministro mantuvieron una férrea disciplina fiscal. O sea, salir de la convertibilidad no fue para la jauja como en el 2002, sino fue para preservar las defensas, las reservas de oro. ¿Qué ocurre en la década del 20? El presidente Alvear y su ministro de Hacienda, Víctor Molina, un personaje muy ignorado en nuestra historia, pero de extraordinarios rasgos como ministro de Hacienda. Deberíamos tener un monumento ahí para que se fijen en él antes de entrar al Palacio de Hacienda. Víctor Molina está obsesionado por volver a la convertibilidad, o sea, volver a tener una moneda convertible. Esa era porque ese era un signo de civilización, es decir, era el límite a lo que los gobiernos no pudieran aguar la moneda. Allá en 1927 había juntado suficientes reservas y había hecho el esfuerzo. En esa época no había Fondo Monetario Internacional, no había mecanismos colectivos de ayuda para normalizar una economía que quisiera volver a la convertibilidad, y siempre está el riesgo que se produjera una corrida. Entonces, a un banco muy grande de esa época, de New York, el ministro Molina le solicita tener una idea de cuál sería el respaldo si el gobierno argentino decidiera abrir la convertibilidad y si él podía confiar que iba a tener respaldo en esa circunstancia que iba a ser incierta. La respuesta en un telegrama llevaba una sola palabra. Decía unlimited. el banco era JP Morgan, que le contestaba al ministro de Hacienda, respaldo ilimitado, nosotros los miramos con admiración. Digo, ese era nuestro país. Una cosa que es impactante en esa línea, yo alguna vez lo he publicado en La Nación en un artículo que fue terriblemente criticado, pero porque decía la verdad, teníamos una inflación inferior a los Estados Unidos. O sea, en 45 años tuvimos una inflación que era inferior a los Estados Unidos en el precio mayorista, un poco más alta que los Estados Unidos en precios mayoristas. Es decir, la confianza de la moneda argentina, por ejemplo, mis parientes que estaban acá y que habían sido exitosos y querían traer a sus hermanos, ahorraban en cédula hipotecaria en título del gobierno argentino, que era el mejor refugio de riqueza. Imagínense eso frente a lo que ocurrió después. Bueno, ahí están los números y la serie histórica. ¿Qué características tuvo el manejo fiscal de esos años? En general fue muy prudente, en particular, miren a Víctor Molina, ¿no? O sea, quizás es la persona que yo he encontrado que tiene más rechazo a los déficits fiscales, creo yo tener un rechazo casi psicoanalítico. O sea, la gente ve tener déficit una cosa positiva y yo lo veo una cosa enfermante. En ese sentido, tuvimos durante la Segunda Guerra algún déficit, pero si ustedes miran ese número, este número, sin ir a este extremo, es el que los países europeos acordaron en el Acuerdo de Maastricht. Era consistente con el crecimiento de la economía. Nunca me atrevería a decir que los economistas alemanes del Bundesbank vieron la experiencia argentina de esos años, pero el número es el que ellos eligieron para asegurar la estabilidad de Europa. Los términos de intercambio. Lo increíble de esa época, sobre todo en el gobierno de Alvear, es que no disfrutó de circunstancias favorables. O sea, el éxito fue sin circunstancias favorables. Tener éxito cuando usted tiene circunstancias favorables es fácil. La vida tiene cosas fortuitas, a veces algunas muy desgraciadas, otras muy agradables, pero el problema es tener éxito sin circunstancias fortuitas. Eso fue extraordinario. La Argentina de esa época no gozó de circunstancias fortuitas, excepto en la primera década del siglo XX. Bueno, acá viene parte de nuestra tragedia. ¿Qué pasa en la posguerra? En la posguerra, acuérdense que el número equivalente a estos era 80, 90, 70. En la posguerra, la Argentina goza de términos de intercambio extraordinarios. Es parecido a los que tuvimos con el yuyo. ¿Se acuerdan que maldecían el yuyo? El yuyo pasó de $140 a 650. Mira, 650, podemos hacer cualquier barbaridad. Nos va a ir bien. Nosotros tenemos las praderas más feraces del mundo. Si va a 650, hasta Antonia va a ser presidente. O sea, el precio de los recursos naturales es extraordinario. Bueno, en la posguerra tuvimos precios absolutamente excepcionales. No solo tuvimos precios excepcionales, otro dato que no lo puse en la presentación, pero que a mí siempre me impactó. Ustedes se acuerdan que el presidente Perón decía que no podía caminar por los pasillos del Banco Central. ¿Saben cuánto eran las reservas traídas a hoy? 250 mil millones de dólares. ¿Ustedes se imaginan lo que era eso? 250 mil millones y precios increíbles. O sea, era una oportunidad increíble, increíble. Yo nací por esa época, pero no podía tener conciencia. Mi madre siempre me contaba que entre el 46 y el 48 la Argentina fue una fiesta. Que después Félix Luna también puso. Fue una fiesta, o sea, ahora vamos a ver, una fiesta increíble. una fiesta sin futuro, pero una fiesta increíble. Tan increíble fue que han pasado muchos, muchos años después, la gente siempre se acordaba de lo que había ocurrido en esa época. Bueno, ahí miren, esto a veces, yo cuando lo presenté en la Universidad de Columbia, el profesor Calvo, que estaba en la audiencia, me dice, ¿es posible que hayan hecho esto? Bueno, lo hicieron. Y lo volvieron a hacer la década pasada. Es decir, miren lo que creció. O sea, sin inflación, el gasto crecía al 135%. Es decir, una cosa increíble fue. Algo increíble. Bueno, así fue el déficit que tuvimos en el sector público. Y ahí comienzan los problemas de credibilidad, de inflación de Argentina y de descomposición de la organización de nuestro Estado, para poner un caso por excelencia. Nosotros teníamos a fines de la Segunda Guerra Mundial probablemente el mejor sistema ferroviario del mundo. Usted pasa unos años sin invertir, unos cuantos, y terminamos en una catástrofe. Pero llegamos a tener un sistema ferroviario, porque déjeme usar, siempre es más simpático para acordarse las anécdotas. Mi madre vivía en Remedio Escalada de San Martín, ahí en una localidad del Gran Buenos Aires. Trabajaba, después llegó a ser jefa de pasaje de Baric, trabajaba en una compañía aérea. Venía a las 8 de la mañana, se volvía a las 12 del mediodía en un tren que tardaba 16 minutos en Remedio Escalada, caminaba rápido, se almorzaba, se cambiaba y volvía a la oficina con otra ropa porque estaba, digamos, en la edad de merecer, digamos, de... Ahí lo encontró mi padre, digamos. O sea, ese episodio es casi imposible pensarlo hoy. Ese sistema era extraordinario. Eso lo destruyeron. Le voy a dar otra anécdota que me impresionaba también de mis visitas al sur de Gran Buenos Aires. Yo visitaba a mis tíos en Banfield, allá en el año 55. La luz se cortaba a las 6 de la tarde. O sea, había luz cuando había luz de día. Cuando se venía la noche, se apagaba la luz. Porque no se había invertido. La descomposición de nuestro funcionamiento fue enormemente profunda. Bueno, los agregados monetarios, ahí está como hemos volado. Discúlpenme que vaya un poco más rápido, pero obviamente ahí empezó una fiesta monetaria extraordinaria que produjo las tasas de inflaciones que hemos tenido. Nosotros hemos tenido tasas de inflaciones extraordinarias. Para que ustedes se den una idea, le hemos quitado 13 ceros a la moneda. Cada cero es 1000% de devaluación. Un día que, por jugar en su casa, pónganse a anotar los 13 ceros si devalúan. Es decir, esta lógica de hacer locuras con el dinero comenzó allí y, lo que es peor, se contagió a la sociedad. O sea, ese dicho de Perón, justicialistas somos todos. Lo que él reflejaba era una cultura que se había generalizado y en la cual poca gente discutía. Bueno, yo he puesto datos más modernos. No es verdad cuando se dice que el país no ha crecido. Desde el 64 hasta ahora, el país creció aproximadamente al 2,5%, al 1% anual. No es que no crecimos. No hemos crecido los últimos 9 años. Del 2008 a ahora no hemos crecido. O sea, por primera vez, aún con estos estándares que son muy bajos, como lo vamos a ver ahora, en los últimos 9 años no hemos crecido. Yo nunca entendí por qué el presidente no explicó esto cuando asumió. Debo decir que me desgañité en televisión pidiendo que explicaran lo que había ocurrido, porque si usted no explica... Después, lo que viene después pasa a ser culpa suya. No. Es decir, el día de la herencia, ese día hay que hablar. Después tarde. Pero en general el país creció, tuvo décadas razonables. El 64-74 fue una década que el país creció. Básicamente fue una década después de la presidencia de Frondizi. Ahí hubo una época de cierta sensatez. lo que no voy a contestar hoy, pero que me amargó toda mi vida, fue ¿por qué un país que había vuelto a ser exitoso entre el 63 y el 74 terminó con su juventud entusiasmada en las actividades terroristas? Eso nunca lo pude entender, fueron mis contemporáneos. O sea, era un país, relativamente habíamos vuelto a ser exitoso, fíjense, no a nivel mundial, pero la tasa nunca la hemos podido repetir, es una sin ningún desequilibrio. Bueno, ¿por qué se produce la crisis grande? Acá hay dos episodios cruciales en el tiempo contemporáneo. Uno es el Rodrigazo. ¿Qué fue lo que pasó en el Rodrigazo? Si ustedes se ubican en el año 72, en el año 72 el trigo valía $50. En el año 73 el trigo pasó a valer $200. Para que tengan una idea, la soja hoy sería como $1,500. Una fiesta hubo 73-74, de nuevo, extraordinaria. Con el problema, al revés de los otros episodios, que se acabó en el 74. Y ahí viene un episodio que fue tremendo para la Argentina, fue Rodrigazo. ¿Qué les ocurrió estando en el gobierno? Si a usted le ocurre estando en el gobierno, ahí no se escapa. Por eso, debido al Rodrigazo, pierden las elecciones del 83. O sea, la explicación de la derrota del 83 es la locura que habían hecho. Pero que estaba fresca en la en la opinión pública. La crisis se hace más difícil por la mala gestión del gobierno militar, por la guerra y por otro fenómeno que afecta mucho a Latinoamérica, que es la dramática caída de los términos de intercambio. Entre el 81 y el 82 se produce una dramática caída de los términos de intercambio y una suba espectacular de la tasa de interés. Siempre cuento esto porque yo era funcionario en el Ministerio de Economía, funcionario de carrera del Servicio Civil. Siendo muy joven, por entrenamiento académico, yo jorobaba siendo funcionario de Hacienda que había que bajar los déficits que en el gobierno militar eran enormes. Entonces, los viejos funcionarios me decían, pero Ricardo, no sea tonto. Fíjese, en el país, ¿quién se enriqueció? Los que se endeudaron, porque la tasa de inflación es más alta que la tasa de interés. ¿Qué está pasando a escala mundial en la década del 70? Nos endeudamos al 6-7 y la inflación americana es 9-10. Entonces nos estamos enriqueciendo y usted dice que dejemos de endeudarnos. Razones. Yo digo, esto es una cosa complicada, no va a durar. Mire, cuando Volcker metió el freno en noviembre del 79, nosotros y todos los países latinoamericanos pasamos por el parabrisas. Ahora, ahí ocurrió una cosa trágica en el 81-82. La tasa saltó al 18-19 y los precios nuestros caían 20% por año. En esas circunstancias, gobernar a principios de los 80 fue prácticamente imposible. Siempre cuando uno mira al gobierno Alfonsín tiene que tener esa nota de indulgencia, le tocó una situación imposible. Imposible por la caída de los términos de intercambio y las dramáticas tasas de interés a nivel internacional. Como una nota marginal, pero que siempre es necesario mencionar. Acá hay una gran discusión en este momento sobre gradualismo y shock. Falsa, una discusión profundamente falsa. ¿Por qué falsa? Porque acá se dice que el gradualismo es una cuestión de aptitud política. Eso no es cierto. El gradualismo o el shock, es una cuestión técnica, es una cuestión que no depende de la política, no depende de la política. ¿Por qué no depende de la política? ¿Cuándo usted puede ser gradual? Cuando puede financiarse, y financiarse depende que haya préstamo y que las tasas sean bajas. El presidente Macri puede elegir, no quiere decir que deba elegir, una estrategia gradual porque hay circunstancias técnicas que le permiten hacerlo. Si el presidente Alfonsín hubiera querido elegir eso, no había ni préstamo ni tasa. Por eso la alternativa al descalabro fiscal era las mega inflaciones que tuvimos, de los cuales eran de tres dígitos, y la primera no era la unidad y terminamos en una hiperinflación. Entonces, no es verdad eso que se dice que el gradualismo es una cuestión de elección política. No es cierto. Es una cuestión técnica. ¿Es conveniente o no? Yo soy escéptico sobre eso porque, en general, el gradualismo, el gran problema que tiene es que le mantiene una gran vulnerabilidad y le produce un gran atraso cambiario. Son dos cosas que no son sanas. Eso, ese es el problema. Pero no me voy a referir a la actualidad, simplemente es aprovechando la década del 80. Fíjense, la década del 80, el ingreso per cápita, acá es notable este número, el ingreso per cápita cayó al 2,5 anual, o sea, cayó alrededor de 25% el ingreso per cápita. La inversión per cápita cayó 70%. En el 89 tampoco es cierto que cambiamos por una cuestión ideológica, toda esta chantada de los neoliberales, toda una gran chantada. Cambiamos porque no había más remedio. O sea, era inviable el régimen económico que teníamos. O cambiábamos o colapsábamos como sociedad. Entonces, si usted miraba el espectro de qué ofrecían las fuerzas políticas, salvo el presidente Menem, pero después se dio vuelta en el aire, ofrecían una profunda reestructuración. No había más remedio, estábamos colapsados. Bien. Queda una comparación de resultados básicos contra la Argentina no exitosa. Miren, acá está muy claro, este es el crecimiento de Argentina. Mírenlo respecto a España. Estamos en 1960, estos son 56 años. Mírenlo respecto a España, mírenlo respecto a Australia, mírenlo respecto a Perú y mírenlo respecto a Chile. Digo, cuando yo era joven, casi mis últimos intentos públicos, en el 2002-2003 yo soñaba que mediante varios gobiernos exitosos convergiéramos al nivel de vida de España. Ahora he bajado mi pretensión. O sea, Alberti y Sarmiento soñaban con los países más avanzados del mundo. Yo había bajado a España, ahora ya me conformo con que no perdamos el rumbo con Uruguay y Chile. Hemos ido bajando nuestra expectativa. Pero miren, el crecimiento de Perú y de Chile es un número impactante. Después vamos a volver sobre Chile porque es muy interesante entender ese fenómeno. Bueno, ahí están las tasas de inflación. ¿Cuál es el único país que tiene una cosa muy anormal? Muy anormal, y ha seguido con tasas de inflación. Increíble, mire lo que fueron nuestras tasas de inflación. Entonces, eso quebró a nuestro. Ahora, ¿qué nos llevó a hacer eso? ¿Qué le llevó a nuestro liderazgo? ¿Qué le lleva hoy a creer que lo que hay que hacer es más de lo mismo? ¿Cuál es la amenaza en la campaña electoral? No hagan la reforma laboral, no hagan la reforma previsional, no hagan ninguna reforma. Y el gobierno, que es más grave todavía, no vamos a hacer nada. O sea, la defensa del gobierno es no vamos a hacer nada. El ataque y no hacer nada en un sistema que no funciona es un suicidio. Pero en la mentalidad colectiva de nuestra sociedad está la idea que el statu quo es un valor. Y lo que hoy he tratado, gracias al Club Universitario de Buenos Aires, es poner algo que lo había expuesto muchas veces en el exterior, a veces no lo hago acá porque genera mucho conflicto y me parece que el tiempo electoral no es el más fecundo para esto. Miren el crecimiento de las exportaciones. Argentina es probablemente el país más cerrado del mundo. O sea, es un país que se ha aislado del mundo. ¿Cuál es la recomendación? Que prohibamos las importaciones. Miren lo que es el crecimiento de las exportaciones de Chile y Perú. Yo digo, ¿no tendrá que ver esto con la tasa de crecimiento? No, a nadie se le ha ocurrido que hay alguna relación entre integrarse al mundo, modernizarse y crecer vigorosamente. Acá este número también a mí me impacta. Esto es cómo está América Latina. América Latina se cerró, yo diría, la estrategia de la posguerra. A toda América Latina la afectó mucho la recesión de los 30. la lectura sobre qué hacer en la recesión de los 30, América Latina estaba muy integrada al mundo, fue ¿por qué no nos encerramos? Eso no solo lo hizo Argentina, sino lo hizo América Latina. Allá por los años 70, todos nos dimos cuenta que esa estrategia nos llevaba al fracaso. Nos llevaba al fracaso, entre otros, porque los países que más vigorosamente crecían en el mundo, que eran los países del este asiático, crecían extraordinariamente en base a economías muy abiertas y muy exportadoras. Entonces ahí empezaron a ver los intelectuales argentinos y latinoamericanos que había un problema en esa estrategia de encerrarse. El propio Raúl Prebisch, yo disfruté mucho la amistad de Raúl, el propio Raúl allá por el año 64 empezó a escribir de que había que mirar, sobre todo ir hacia afuera. Ustedes se acuerdan que en el año 83, cuando él vuelve, empieza a decir cosas que generaron una gran resistencia, porque claro, él dice, esto fue todo una locura lo que se ha hecho. Y si alguna vez quieren deleitarse con dos artículos extraordinarios de Raúl Prebisch, lean uno que es increíble, que es Moneda sana o inflación descontrolada, que fue el que escribió cuando la Revolución Libertadora lo invitó a tratar de explicar cómo salíamos de la herencia que se había recibido. Un dato que a mí me impacta mucho es que a pesar de la narrativa, fíjense lo que eran los déficits de nuestro sistema industrial. Nuestro sistema industrial es un sistema que no exporta y que básicamente requiere importaciones. Tiene un déficit enorme que lo cubren las exportaciones del sector agropecuario. Es decir, es un sistema muy desbalanceado, es una industria que solo puede vivir para el mercado doméstico. Eso no es sano, eso se ha agravado dramáticamente últimamente. Este otro dato que yo espero que los impacte como a mí. Esta es la productividad de Argentina mirada en el largo plazo. Fíjense lo que ha pasado con otros países, con Taiwán, con Irlanda. Mire el problema que tengo con mi abuelo. Mire dónde está Irlanda. Es decir, el mundo ha crecido mucho, la productividad. Hay dos casos donde no han crecido. Uno es el enfermo de Europa, que es Italia. Italia es muy parecido a nosotros. Es tremendamente parecido. ¿En qué se parece mucho? Mire, yo acabo de estar ahí en la Umbría con algunos pequeños productores que me decían, el régimen laboral italiano es imposible y el régimen impositivo es disparatado. A continuación, no voy a abundar, me decía, usted se imagina que es incumplible. Y ahí ven, bueno, ahí se imaginan. La consecuencia era, podemos conversar si... ¿Va a haber factura o no va a haber factura? Digamos, es una cosa que... Pero digo, el problema es productividad, de falta de dinamismo, es prácticamente el mismo, y es con la misma teoría que acá. O sea, se vota un régimen laboral que no se puede cumplir, y se vota un régimen impositivo que no se puede cumplir. Ahora, toda la sociedad italiana sabe que no se puede cumplir, pero su Congreso vota lo que no se puede cumplir. Se dan cuenta, es un problema cultural muy profundo que tenemos. Bueno, esto es el costo de compensación en horario en manufactura. La Argentina, para tener claro, en la época de la convertibilidad, uno de los problemas que había era la idea de que nuestros costos laborales habían subido mucho, con la brutal devaluación de dual le bajan a la mitad. Pensar que nadie quería corregir un 10%, mire lo que fue. Mire lo que fue la brutal caída que duró muchos años. Por eso estalló la pobreza. Nunca hubo un ajuste de la ferocidad del 2002. Y se lo hizo en nombre del progreso. Una cosa disparatada, pero... Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos? Ahora tenemos niveles... los niveles salariales han subido sin que suba la productividad. Por eso ustedes tienen un problema enorme de competencia, de inversión y de crecimiento en la economía argentina. Si los niveles salariales suben en dólares y no sube la productividad, va a haber un problema. Y va a haber un problema complicadísimo. Ese es el problema que tenemos hoy. El mercado laboral argentino. No es una muestra reciente, el 98, 2007, 2015. Dicho en términos sencillos, los que trabajan son una fracción muy pequeña del total de la sociedad. Digo, acá trabajan 8 millones, pasó a tener a 22 millones. Eso es muy complicado. Porque los que trabajan no quieren, no aguantan más. Ese es un tema muy complejo. Y una forma de lidiar con eso es la informalidad. O sea, la Argentina tiene niveles de informalidad extraordinarios. ¿Para qué se hace una reforma laboral? Para incorporar al mercado formal a la gente que está informal. Sin hacer eso, ¿cómo se resuelve eso? Ahora, dado que está eso, viene la respuesta populista: jubilemos a la gente sin aporte. Entonces usted jubila a la gente sin aporte y quiebra a los que aportaron. Ahora, en una sociedad donde usted todo el tiempo joroba a los que cumplieron, termina perdiendo la legitimidad, se degrada el contrato social. Bueno, esto era lo que yo les comentaba. Esta es la gaussiana de... Ahí puse el mundo pobre. El mundo pobre era un mundo muy desigual. O sea, los que ganaban mucho estaban muy alejados de la media. Este es el mundo de los 70, este es el mundo de los 2000. O sea, el mundo se ha vuelto, en términos técnicos, mucho más igualitario. Eso es... Bueno, acá traigo el caso que a mí me obsesiona, que es Chile. Me obsesiona porque si usted me dice Corea, Taiwán, Hong Kong, Singapur, los países escandinavos, eso me parecen cosas que son muy complicadas para poder hacer lo que hicieron los chilenos. Lo tenemos que poder hacer. Miren lo que es el crecimiento chileno de los últimos 30 años. Una cosa espectacular. Pero miren esto que también es impactante y que no forma parte de nuestra discusión. ¿Por qué hay desigualdad en las sociedades? Básicamente hay desigualdad porque hay heterogeneidad. ¿Qué quiere decir heterogeneidad? ¿Cuáles son las sociedades igualitarias? Las escandinavas, las del este asiático. ¿Qué características tienen? El capital humano en ambas sociedades está muy igualitariamente repartido. Lo que genera una enorme desigualdad es la dotación de capital humano. El problema de la dotación de capital humano empieza en el útero, o sea, el aparato neuronal se forma entre el útero y los 2 años, o sea, lo que usted no nutra en ese momento después es irreversible, y después se forma por estimulación. ¿Qué es lo que pasa en Chile que es interesante? El Chile común, el Chile del pasado, es un Chile muy desigual. El Chile más moderno, las cohortes educativas más modernas, tienen mucho menos heterogeneidad que antes. Entonces, la sociedad chilena se va a ir volviendo más igualitaria a medida que, es terrible lo que voy a decir, pero a medida que vayan muriendo los viejos que no estaban educados y vayan siendo reemplazados por los jóvenes, cuya dispersión educativa ha bajado muchísimo. Ese es el mecanismo esencial que asegura la igualdad. Si usted va a cualquier país escandinavo, la homogeneidad de la sociedad es enorme. Si usted va a Corea, es enorme. En Corea, en China, en Taiwán, en Singapur, lo que a uno lo impresiona es lo que estudian. O sea, el profesor Guadagni ha hecho un enorme esfuerzo para que entendamos en la Argentina la tragedia de nuestro sistema educativo. Hace poco más de 50 años, casi 60, cuando yo empecé a educarme, había exámenes muy exigentes en la Argentina. Yo fui abanderado en el colegio primario, para pasar al secundario tuve que dar un examen que era dificilísimo. Hice 1.500 ejercicios para entrenarme. Ese examen me permitía, yo siempre fui a colegio de gestión estatal, me permitía elegir colegio, turno y idioma. Cuando ingresé a la universidad, en la comisión, yo nunca había tenido, había ido a un colegio muy destacado de la ciudad de La Plata, sumamente destacado, cuando ingresé a la universidad tuve un examen, un curso de ingresos que era extraordinario. Yo aprendí y me enamoré de las bellezas de las matemáticas escuchando a mi profesor de matemáticas en el ingreso al secundario. Pasábamos 2 de 50, ese era el digamos, era un, después con recuperatorio se incorporaba una parte del resto. Hoy no hay exámenes en la Argentina. Usted no tiene exámenes ni a fines del primario ni a fines del secundario. No sabemos si usted está capacitado o no. Nosotros somos el país que tiene más número de universitarios por habitante y el que tiene menos graduados. O sea, incorporamos masivamente, pero no podemos graduar. Ahora, es tan grave la distorsión. Ese es un tema central para nuestro futuro. Que el gobierno de la ciudad está proponiendo una reforma educativa, esta que genera la ocupación de los colegios. Yo estoy en contra de la reforma educativa, por la razón exactamente opuesta de los estudiantes que toman los colegios. ¿Cuál es la reforma que está tratando de imponer el gobierno de la ciudad? Está tratando de imponer el sistema de educación dual. El sistema de educación dual es razonable para gente que no va a seguir la universidad, es preparar, cuando usted termina el colegio secundario, para que se integren al mundo del trabajo. Si usted va a ser físico, matemático, biólogo, literario, no tiene ningún sentido que se la pase haciendo comprobantes y asientos contables o gestionando expedientes o limpiando o viendo cómo funcionan las máquinas. El sistema dual alemán es eligen el dual los que no califican a seguir las carreras académicas universitarias. Acá se las quiere meter a todo el mundo. ¿Cuál es la obsesión de los estudiantes que toman las escuelas? ¿Este criterio que está pervertida la excelencia? No, tienen miedo de ir a trabajar a empresas capitalistas. Estamos en un problema inmenso. Primero porque el gobierno sigue la estrategia de querer que nunca vamos a tener exámenes. Y yo creo que todos los países del mundo tienen un examen al fin del secundario. El examen chino es una cosa tremenda. El examen coreano es tremendo. El examen chileno es tremendo. ¿Qué es lo que hacen los chicos de Corea, de Singapur, de China, de Brasil, de Chile? Se preparan el cuarto y el quinto año para ser lo más exitosos posible en el examen. ¿Qué hacen los nuestros? Preparan el viaje de fin de curso. Digo, ¿hay alguna cosa más que necesitamos para explicar nuestra decadencia? Bueno, acá ya entramos más en los detalles de último tiempo. En los últimos, desde 1974, el PBI per cápita, recuerdan que había crecido antes alrededor del 1%, está creciendo al 0,7%. El problema central es que no crecemos homogéneamente, crecemos y caemos, crecemos y caemos, crecemos y caemos. Vivimos en una crisis sistemática. El problema más grave son los últimos 9 años. Hace 9 años, nuestro PBI per cápita de hoy es equivalente al que teníamos en el 2008. O sea, hace 9 años que nuestra economía... Recuerden que teníamos un bajo crecimiento. Chile crece al 3, nosotros crecíamos al 1. En los últimos 40 y pico de años crecimos al 0,7. Ahora no crecemos. Está claro, no crece el ingreso per cápita. Ese es el problema que hoy trato de explicar. Bueno, ahí se ve con claridad lo que ha pasado. Bueno, esto está centrado en 1950. 1950 es la salida de Europa de la guerra, extraordinario programa de la Comunidad Europea, que le da un extraordinario desarrollo. Yo creo que fue el mejor diseño institucional contemporáneo. Es decir, incluso el euro. El euro ha sido una forma de organizar esos países. Fíjense que hoy están creciendo todos, hasta los italianos y los griegos. ¿Ustedes saben lo que debe haber sido disciplinar a los griegos y a los italianos? Lo que debe haber sido. Y sin embargo, ahora, ninguno hizo lo que hicimos nosotros. Yo me acuerdo cuando vino la crisis del euro, que todo el mundo decía, vamos a hacerlo del 2002. A nadie se le ocurre esa locura en ningún lugar del mundo. Eso fue todo una gran locura. Ahí se ve la situación de Argentina. Este dato también es importante, porque cada vez nos estamos endeudando más en el exterior y cada vez invertimos menos. O sea, el problema de endeudarse no es tanto para qué se endeuda, sino que si usted se endeuda no para invertir, sino para consumir, cada vez más difícil pagar. Ese es el problema que estamos teniendo en este momento. Fíjense, yo diría que se les está perfilando a todos cuál es el camino que tenemos al futuro. Miren lo que pasa con nuestra inversión. Nosotros tenemos un nivel extraordinariamente bajo, para que ustedes comprendan cuán bajo es, para reponer el capital. O sea, la amortización del capital que ya tenemos se requieren 12 o 13 puntos del producto. Más o menos la relación entre unidades de capital por unidad de producto es 3 a 1. O sea, ustedes necesitan 3 unidades de capital para generar una de producto. ¿Qué quiere decir? A 15 puntos amortizamos 12, invertimos 3. A 3, con suerte, podemos crecer al 1%. Agregadamente, no en términos poblacionales. O sea, si la Argentina tiene algo que hacer hacia el futuro, no podría ni estar discutiendo esto. Es expandir enormemente las exportaciones y expandir enormemente la inversión. No hay espacio para un modelo de crecimiento basado en el consumo. Eso no existe. La Argentina consume mucho más de lo que produce. Financia toda su inversión con deuda. Eso es inviable, entendámoslo bien en el debate contemporáneo. En general, los países que crecen son países que crecen mucho la productividad. Como ustedes vieron, en nuestro país hace 20 años que no crece la productividad. El problema de Argentina es que la inversión es poco rentable. ¿Por qué es poco rentable? Pues tenemos una presión impositiva extravagante, tenemos costos laborales no salariales altísimos. Acaba la Cámara del Trabajo de fallar contra la reforma de RT. ¿Saben cuál era la reforma de RT? Yo digo, hay un problema en los jueces también acá que no tiene, es muy complicado. La reforma de RT lo único que establece es que una comisión médica va a revisar si cuando usted se declara enfermo, está enfermo o accidentado. Lo que no quieren es que usted pase, como me decía un abogado laboralista, por las orcas caudinas de los médicos. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Esto acaba de fallar la Cámara Nacional del Trabajo, que no quiere que se revisen a los que argumentan accidente de trabajo. La esperanza es que la Corte Suprema dé vuelta a esto. Es una cosa increíble. Facilidades para hacer negocio. Bueno, el que quiera hacer negocio en la Argentina es casi imposible. O sea, abrir acá compañías, todo eso es muy complicado. El que ha lidiado con la burocracia sabe que el problema que tenemos. El grado de apertura de la economía argentina es muy bajo. Fíjense, ¿qué hicieron todos los países? Hicieron muchos convenios con el resto del mundo. ¿Qué hicimos nosotros? Nos encerramos. Cristina tenía una frase, que ella prohibiría todas las importaciones, o sea, nos volveríamos Robinson Crusoe. ¿A alguien se le puede ocurrir que eso es razonable? El grado de apertura es extraordinariamente bajo. Bueno, somos el país que tiene más conflictos en materia de trabas al comercio. Fíjense, este dato a mí me trastorna. En el año 2011 exportábamos 83 mil millones. En el año 2015 importábamos 56 mil. O sea, se derrumbaron las exportaciones. Todo el país quiere actuar como si eso no ocurrió. Es como si yo lo llevo a su empresa baja la venta de 85 a 55, y usted me dice, mire, los salarios siguen igual, los honorarios de los directores siguen igual, acá no cambia nada. Nos vamos a dar contra la pared. Esa es una realidad muy dura, muy, muy precisa. Fíjense este otro gráfico, las exportaciones argentinas y de la región. ¿Quién es el país que menos? Es nosotros, siempre damos ahí. ¿Por qué cuesta tanto entender eso? Entender los problemas es quizá el primer paso a resolverlos. Lo que yo traté hoy de que ustedes vieran es que el problema no es reciente, se ha agravado recientemente, pero no es reciente, es un problema muy estructural que tiene que ver con nuestra forma de mirar el mundo. Tenemos un problema de calidad institucional y dificultades institucionales. Entre paréntesis, una cosa que me ha llenado optimismo estos días es el mensaje de la ley de presupuesto. ¿Se acuerdan que yo les decía que el mensaje de Roque Sáenz Peña? Eso está muy bien escrito. Ojalá lo hubieran escrito en el diciembre del 2015. El país tiene que entender los dilemas que enfrenta. Si los entendemos, yo soy enormemente optimista. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, a pesar de todo lo que hemos hecho, antes, para que no sea tan dramático, le voy a contar una anécdota de mi madre con el médico. Yo siempre uso anécdotas médicas, quizás porque algunos de mis grandes amigos son médicos. Se fallece el clínico que la trataba mi mamá era una persona de descendencia irlandesa, tenía 90 años, entonces tenía que cambiar de clínico. Iba a ver al nuevo clínico y se sienta, era una persona muy extremadamente extrovertida mi madre, y le dice: mire, doctor, yo quiero decirle que yo fumo una caja de cigarrillos por día, tomo dos whiskies antes del almuerzo, me tomo media botella de vino tinto, y a la tarde tres whiskies. Es una... Y después ceno. Le advierto esto porque eso no está en discusión. Yo llegué a los 90 años haciendo eso, se imagina que no voy a cambiar. Entonces el médico, con mucha bonomía y gente, a mí me ponía tan nervioso todo este episodio de escuchar a, el médico con mucha bonomía le dice: usted ha llegado aquí a pesar de lo que hace, no gracias a lo que hace. O sea, usted llegó a esto por otras razones, no por lo que hace es desastroso. En la misma línea, yo diría, la Argentina tiene circunstancias extraordinariamente favorables. ¿Cuáles son esas circunstancias favorables? Primero, estamos en una zona del mundo que no tiene conflictos limítrofes, raciales, religiosos. No tiene conflictos atómicos, misilísticos. No hay nadie que se le ocurra. Imagínense si Brasil mandara un misil por arriba a nuestro. No tenemos, y eso es un mérito de nuestro liderazgo, no tenemos conflictos químicos, bacteriológicos, o sea, todo eso nosotros y nuestros vecinos lo hemos resuelto. Eso es una base extraordinaria, porque si ese problema estuviera, viviríamos para eso. Entonces, tenemos una oportunidad excepcional. En segundo lugar, el mundo es un mundo muy benigno para nosotros. Las tasas de interés en el mundo, que son letales para nosotros, son extraordinariamente bajas. Eso nos da margen de maniobra. Nuestros vecinos se están recuperando. Brasil ha comenzado la recuperación. El mundo está creciendo, como les dije, a las tasas más altas de los últimos 15 años y va a seguir creciendo. Estamos en una época de extraordinarias innovaciones tecnológicas. En esas circunstancias, si logramos actuar con sensatez, haciendo las cosas racionalmente, ¿qué quiere decir eso? Es lo mismo que en medicina. ¿Usted qué es lo que hace? Sigue la mejor práctica, the best practice. Usted no va a inventar lo que ya está inventado. Va y toma del estante los protocolos exitosos. Eso es lo que necesita Argentina, tomar los protocolos exitosos. Alguna vez, y con esto voy a concluir también, siempre a mí me enseñaron que había que terminar con una nota simpática. Hace varios años atrás yo tuve una afección delicada que hubo que operarme, y cuando íbamos con la camilla hacia el quirófano, el médico me acompañaba y me dice: quiero decirle que vamos a seguir cuidadosamente el protocolo que está establecido para esta cuestión. Si me hubiera dicho otra cosa, me bajaba. orto. Entonces ahí, antes de que me terminara la anestesia de dormirme, le digo, mire, en griego, ortodoxia quiere decir normalidad. Heterodoxia quiere decir anormalidad. Para hacer cosas anormales hay que ser genial. Cuando Kirchner decía que él era heterodoxo, usted vio que a todo el mundo le gusta ser heterodoxo, es lo mismo que usted me dijera, en medicina vamos a inventar un protocolo cada vez que operamos. Que nos libere Dios, gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias, doctor López Murphy. Vamos a pasar, si podemos, a hacer unas preguntas. Lo único que voy a preguntar es que las preguntas sean preguntas y breves, porque si no vamos a limitar mucho el derecho de los otros a preguntar. Entonces pido que no sean exposiciones, sino preguntas. Levanten la mano y les llegará el... Quisiera preguntarle si nos podía aportar las conclusiones a partir de su experiencia, sobre todo con la idea de tratar de apuntar a mejorar el proceso. Me refiero al proceso de mejora continua, ¿no? Sí, y sí, para producir el desquite de las élites, por decirlo en dos palabras. Está claro. Yo preferiría que juntáramos las preguntas, así podemos... Yo voy a retenerlas. Doctor, buenas tardes. Quería preguntarle respecto al tratamiento que la reforma tributaria le está dando a la ley de emergencia económica, que, según tengo entendido, va a prorrogar su vigencia. A su juicio, ¿cuáles son los motivos que llevan a esto? ¿Alguna más? Bueno, si estamos, mire, ¿cómo ir adaptándonos a la mejor práctica? Yo diría una forma razonablemente sencilla es observar lo que hacen otros países. Por ejemplo, el caso que a mí me impacta mucho es Uruguay. Ustedes saben que acaba de renunciar el vicepresidente. El vicepresidente renunció porque utilizó la tarjeta de crédito en un gasto personal, o sea, se compró ropa con la tarjeta de crédito. Por eso lo sacaron. Acá le hubieran hecho un monumento. Piense usted lo que ocurrió ahí. O sea, renunció porque la vergüenza de la sociedad uruguaya era escandalosa que él hubiera usado la tarjeta de crédito para un gasto personal. A mí, mi impresión personal es mirar qué hacen los países que nos rodean. O sea, vamos por caso Uruguay. Uruguay, muy parecido a nosotros, no tiene déficit primario, o sea, no tiene déficit antes de intereses. Eso me parece un criterio razonable. Si ustedes se acuerdan, cuando asumió el ministro Pragay, había dicho en diciembre del 2015 el déficit antes de intereses, no con intereses, antes de intereses lo eliminamos en el 2019. ¿Qué es lo que dijeron un rato después? Dijeron, vamos a tener 2,2 y lo vamos a eliminar 2 o 3 años después. O sea, yo me acuerdo en enero del 2016, me invitaron a Uruguay, eso se los invito a que lo lean, el diario El País me hace una entrevista y me dice, ¿cómo explica el programa argentino? Le digo, mire, muy simple. Ustedes están obsesionados porque no pueden cubrir los intereses con recursos genuinos. La meta del gobierno argentino es llegar a la situación de ustedes en el 2019. La única cosa que cambió el gobierno fue esa meta. En vez de llegar a la meta uruguaya en el 2019, vamos a llegar en el 2021. Esa cuestión de práctica es una práctica razonable. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Bueno, por ejemplo, en la regulación energética. Argentina supo tener en la década del 90 una regulación energética que la copiaban de todo el mundo, en materia de gas y en materia de energía eléctrica. Era una regulación muy adaptada a las reglas de mercado y que fue copiada urbi et orbi. ¿qué es lo que deberíamos haber hecho? Volver a esa regulación. No tener el dedo del gobierno diciendo qué es lo que usted puede hacer. Por ejemplo, en La Nación sale un artículo el fin de semana que el vigor de nuestro empresariado pequeño es formidable. Habían ahí en la zona de General Pirán, cerca de la Ruta 2, han desarrollado una explotación y van a hacer una base de hormigón y van a hacer un digestor para usar el estiércol para generar energía. ¿Cuál es el problema? Si le sobra, no tiene a quién vendérsela. ¿Qué es lo que normalmente deberíamos tener? Un sistema donde eso fuera simétrico. Y eso es fácil, lo teníamos antes de las cosas que hizo Duhalde. Que cuando usted tiene una buena práctica, lo que tiene que hacer es volver a esa práctica. Ahora, claro, ¿cuál es el problema de lo que hacemos ahora? Decimos, a los que consumen les cobramos menos de lo que vale. Y a los que producen les pagamos más que lo que vale. Entonces, los subsidios son malos, no solo cuando se dan a la gente que los consume, son malos también cuando se dan a los grandes productores. Ahí no estamos gastando una cifra descomunal que no tiene ningún sentido económico. No tiene sentido económico ni pagar más de lo que vale ni pagar menos de lo que vale. Lo que funciona es pagar lo que vale. Cuando los precios reflejan las escaseces, el mundo ha progresado básicamente por dos cosas. Dos cosas revolucionaron la cultura de la humanidad. Eso es mi área de interés. Una ha sido el lenguaje. El lenguaje nos diferencia de los animales porque nos permite almacenar el conocimiento. O sea, el animal aprende, cada animal aprende de nuevo con la ayuda de la hembra que lo entrena, pero no puede traspasar otra experiencia que la experiencia de su vida. No puede almacenar el conocimiento. La clave de la diferencia nuestra es el lenguaje. ¿Cuál es la otra clave? Los precios, la economía de mercado. La información que transmiten los precios es irreproducible de otra manera. Entonces, querer negar, lo de Moreno, querer negarse a los precios, es no recibir información que no hay otra forma de generarla. Entonces, cuando usted entiende que son la mano invisible de Adam Smith, es una cosa genial, porque lo que él se dio cuenta es que como el lenguaje, la humanidad había aprendido a utilizar un sistema que nadie creó, nadie imaginó, pero que le permitía resolver el problema de las señales para producir y consumir. El día que entendemos eso, la práctica mejor la aprendemos en seguro. Acuérdese, lenguaje y sistema de precios. La idea de tener un ser que sea capaz de organizar todo termina en un disparate. O en los conejos de Maduro. Ahora está con el conejo. Lo del pajarito, ahora el conejo. No, mira, a mí una vez el escritor chileno Jorge Edward me contó su conflicto con Fidel Castro, que lo expulsó de Cuba. Y era embajador de Chile. Fidel, en una de esas reuniones con el escritor Edwards, un extraordinario escritor, le dice, algo como lo de Maduro ahora, dice, estamos por inventar vacas enanas para que cada hogar en Cuba tenga cómo sacar leche. Entonces Edward se dio cuenta que estaba frente a un maniático. A un maniático muy admirado, pero un maniático. Un maniático asesino, además, pero digo, esa percepción, no entender cómo funcionan las economías de mercado, es una tragedia, creer que eso se puede sustituir es no entender el problema que tenemos, el problema informativo que tenemos para progresar como sociedad. Creo haberle contestado. Déjeme contestar a usted. ¿Qué es lo que hay que hacer en materia impositiva? Eso, primero, no se van a poder bajar los impuestos, agregadamente. Con el déficit que tenemos, eso no. ¿Qué es lo que hay que hacer de una manera práctica? Hay que sacar impuestos a la producción y hay que ponerlo a la familia. ¿Por qué? Esto es una cosa que todos los políticos odian de una manera, cada vez que lo digo, les produce una alergia, un encono incontrolable. ¿Qué es lo que pasaría si pusiéramos los impuestos a la familia lo que cuesta el Estado? Lo único que haríamos sería transparentar. La gente sabría que si gastamos 50 puntos de producto en el Estado, vamos a tener que pagar una cuota de impuesto que hoy está oculta en todos los mecanismos que ha dado vuelta. Y lo que hay que hacer es transparentar, sacar los impuestos a la producción y ponerlos sobre el consumo. Y eso simplifica todas las preguntas que usted tiene, se acaba la emergencia, se acaba todo. ¿Cuál es el drama de eso? Es que cuando la gente vea lo que cuesta, le agarra un ataque. Ahora, si usted lo pone sobre la producción, se va a quedar sin inversión y sin empleo. Es decir, usted no le puede cobrar a la producción y al empleo este estado elefantiásico, porque se queda sin actividad económica, se queda sin base económica. ¿A qué es lo que están buscando? Atajos. Uno de los atajos, ¿qué es? No quieren corregir el ajuste por inflación. Entonces, ¿por qué? Porque eso da mucho dinero. ¿Cómo lo van a corregir? Con otro atajo. Van a inventar un revalúo, le van a dejar que usted ponga las cosas lo que vale, le va a dejar descontar el año que viene una parte sin corregir el problema de fondo. ¿Qué es lo que pasa con, si yo a usted le cobro un impuesto exagerado cuando usted invierte? ¿Qué es lo que va a hacer usted? No va a invertir. No va a invertir, eso es lo que va a pasar. Por eso tenemos tan baja tasa de inversión. Tengo que ir a la televisión, así que les agradezco la dedicación que han tenido conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor López Murphy. Para conocer nuestras próximas conferencias o escuchar otras conferencias online, lo invitamos a visitar la sección de Ateneo y Biblioteca en nuestro sitio web www.cuba.org.ar.